tu amor, a saborear cada minuto de la vida, a compartir cada momento de alegría, amarnos siempre de noche y día. Te invito, amor, a desvelarnos, porque sí, para mirarnos, a ser audaces, muy sinceros y espontáneos, para querernos y para amarnos. Yo te invito, amor, a no rendirnos ante nada. Yo te invito, amor, a despertar cada mañana. Yo te invito, amor, solo a pensar en un futuro para dos. Yo te invito, amor, a despojarnos de tristeza. Yo te invito, amor, a compartir sol y pobreza. Yo te invito, amor, a todo y mucho más el resto de la vida. Te invito, amor, a recorrer juegos y sueños de la mano, al permanente despertar, enamorarnos, a estar bien juntos, no separarnos. Yo te invito, amor, a no rendirnos ante nada. Yo te invito, amor, a despertar cada mañana. Yo te invito, amor, solo a pensar en un futuro para dos. Yo te invito, amor, a despojarnos de tristeza. Yo te invito, amor, a compartir sol y pobreza. Yo te invito,